Les confesaré que más de una vez, en más de una ocasión he soñado con esta historia, la que vamos a revivir en nuestro nuevo caso límite. Ocupó gran parte de mis pesadillas en una franja de mi juventud y casi última infancia. Lo leí en un libro y no lo pude olvidar. Quizá les ocurra a ustedes. Verán, este nuevo expediente empieza, como siempre, con unos dígitos, unas letras frías. Primer día del mes de diciembre, 1977. Lugar, Puente San Miguel, muy cerca de Torrelavega, Cantabria. ¿Qué más hay que saber? Más que saber, hay que visualizar. Una casa típica de piedra, humilde, como las que se expanden por toda esa región. En ella dormitan, tranquilamente, ajenos a todo, dos mineros, son hermanos, los Ruiz Oribe. Son personas, se lo aseguro, poco dadas a la fantasía, porque tienen que trabajar diariamente, duramente, arrancando mineral a las entrañas de la tierra. Pero aquella noche, mejor dicho, aquella madrugada, vivieron algo que nunca pudieron olvidar. Quizá ahora me estén escuchando. Quizá ahora vuelvan a verlo. Visualicen lo que estuvo aquella noche casi tocándoles. Todo comenzó hacia las 4:30 de la madrugada. Y además de una forma que es casi habitual en el mundo del misterio. Un coro de ladridos de perros. La impresión, quizá, es que los canes habían detectado que un intruso, alguien no invitado, había llegado a la población. Eso despertó a Emilio. Rápidamente miró al lado izquierdo. La habitación estaba completamente iluminada. Era demasiado pronto para la amanecida. Estamos en la antesala del invierno. ¿Quién había encendido el sol en mitad de la medianoche? Era una luz que además proyectaba un fulgor demasiado fuerte, casi imposible de mirarlo fijamente. No parecía la luz lógica de la naturaleza. Y estaba ahí fuera, como un candil, como un foco, aguardando. Acompañado de un siniestro zumbido, algo que casi hacía daño. Emilio rápidamente observó algo más. Fue como un flashazo fugaz. Había alguien ahí fuera. En un instante, lo que parecía una figura o efigie lejana estuvo casi tocando los cristales. Hay que entender la fuerza de esta visión. Nunca sabrá el bravo minero cántabro si aquello era un diablo, un fantasma, un ser venido de otros mundos, una imaginación, un sueño. Parecía onírico. Su estructura era la misma de un gigante, de un coloso, porque la ventana está situada a unos 2 metros sobre el suelo, en una pequeña plazoleta, casi junto a la carretera. El ser estaba ya mirándole. No había cara, no había rostro. No se distinguían los ojos, ni la boca, ni las orejas, ni la nariz, pero sabía que le estaba observando. Aquel ser estaba encorvado. Aquel ser tenía que hacer un esfuerzo para observar por el ventanal. Por lo tanto, rápidamente calculó qué altura podía tener aquella figura. Oscura, absolutamente. Y en un instante, extiende sus brazos, como si quisiera abarcar al hermano que está abajo, inconsciente, ajeno. Como si quisiera abrazarlo como una tenaza quizá mortal. Emilio siente un espanto imposible de clasificar con palabras. Pega un alarido tremendo, un grito absoluto, y parece que el individuo recapacita y retrocede poco a poco. Cristóbal, más decidido, observó la cara de terror de su hermano. Algo había ocurrido, pero no podía ni hablar, apenas balbuceaba. Salió rápidamente al pasillo, escuchando los ladridos del perro, y cogió una gran estaca que tenían ahí por si acaso. Con ella en la mano, fue avanzando. El pasillo es largo, umbrío, oscuro, típico de una casa de Cantabria. Y entonces, al otro lado de esa típica puerta de pueblo que se divide en 2 hojas de madera, que se abre de forma independiente, observó cómo el gran fulgor, el resplandor, el sol en mitad de la madrugada, se colaba a través de las pequeñas rendijas. Esa luz que calentaba entraba dentro de la casa. ¿Quién demonios había ahí fuera? Los dos hermanos observaron ahí cómo la luz, al mismo tiempo que se escuchaba un extraño zumbido, se iba alejando, se iba marchando, los iba abandonando. Nunca sabrán los dos mineros ¿Qué estuvo cerca de su domicilio y por qué y para qué? Es el eterno absurdo de estos casos límite. Pero les contaré un dato muy rápidamente que a mí me llamó la atención. Esa misma noche, otros vecinos de Puente San Miguel observaron lo mismo. No al ser, no a ese individuo, no a ese fantasma, no a ese demonio, lo que sea. Pero sí, incluso algunos llegaron a encender la luz de su habitación pensando que había amanecido. Por ejemplo, la farmacéutica Balbina Noriega, situada justo enfrente de esta casa de la aparición, pensó, evidentemente, que ya era hora de ir a trabajar. De repente observó cómo aquel sol se desvanecía y volvía a la negrura. Un caso espantoso, a mi entender. Una visión de gente absolutamente normal. Un caso límite que nos demuestra hasta qué punto el absurdo puede un día presentarse en nuestra propia casa.